De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué son las cosquillas? Es una canción de amor. Algunas personas son inmunes a ellas, mientras que otros experimentan reacciones extremas al toque más leve en cualquier parte de su cuerpo. Casi todos nosotros tenemos por lo menos alguna respuesta a las cosquillas que podría calificarse como tormento, placer, juego de niños, y otros opinan que es una práctica sádica. Sin embargo, las cosquillas son todo eso y mucho más. ¿Qué son las cosquillas? ¿Qué son las cosquillas? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Tienen terminaciones nerviosas que nos hacen reír, no sé. Por supuesto, la estimulación en una zona determinada del cuerpo que nos da o nos produce risa. Una reacción humana de gracia. Sí, de las cosquillas que percibe en el cuerpo. Lo transmite, tu cuerpo lo transmite como sonrisa. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Las cosquillas son reacciones nerviosas que tenemos en diversas partes del cuerpo ante toques de una persona u objeto exterior a este. La fisiología de cosquilleo es una combinación interesante de acontecimientos. La sensación empieza con los receptores sensoriales. Cada receptor sensorial es sensible solo a una modalidad sensorial: el dolor, el tacto, el calor, entre otros. Cuando somos cosquillados, sentimos una estimulación simultánea, tanto de receptores de tacto como receptores de dolor. Ello provoca que se envíe una señal mezclada al cerebro. La sensación de cosquilleo es tan caótica que el sistema no sabe cómo responder. Puede provocar risa, cólera e incluso lágrimas. Reímos cuando somos cosquillados como reflejo, como una reacción involuntaria extrema. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.